En Junín, el tránsito sigue siendo un grave problema que no encuentra solución. En este 2013, la cantidad de muertes llegó a 14, siendo 12 de ellos menores de 24 años. Como sucede en todo el país, según las estadísticas, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de los jóvenes. Desde el hospital público de nuestra ciudad, aseguran que hay días en los cuales no se da abasto en la atención de heridos y que el panorama es desolador, dijo el doctor Fernando Maidana, jefe de residentes de terapia intensiva. En nuestro hospital, si ustedes vieran lo que es la terapia, hemos tenido mucho, en estos últimos días, muchos chicos jóvenes, ¿sí? Secundario a fatalidades de tránsito, ¿no? Uh-huh. Y creemos que esto también deberíamos remarcarlo, o sea, hay mucho accidente, por ahí a veces, bueno, creo que no hace falta que, creo que no iba nada nuevo cuando nosotros transitamos por las calles de Junín y vemos todas las irregularidades, ¿no? Creo que esto nos tiene que llamar la atención, no creo a la sociedad, porque a la sociedad creo que no nos llama la atención, sino a las autoridades que deben regularizar esto, ¿no? Tránsito o quien sea. Llega muy de cerca a ver a todo paciente, ¿no? Pero vos ves cuando los chicos jóvenes pasan por este tipo de tragedias, te da, o sea, y te puedo asegurar que esta semana que pasó, y bueno, sí, ver la cantidad de chicos. Incluso tuvimos un proceso de donación con un chico de 19 años. Todo esto eran, vos veías todas nuestras camas y eran todos pacientes por accidente de tránsito. Y eso por ahí, como decimos siempre, se puede prevenir, ¿no? Desde el municipio, el Ejecutivo decidió avanzar con un proyecto de ordenanza para condonar infracciones de tránsito administrativas, aquellas infracciones que se labran por la falta de alguna documentación a cambio de asistir a un curso de capacitación vial. El proyecto de ordenanza incluye a las multas a motociclistas que no lleven casco. Hoy, ese proyecto se va a debatir en el Consejo Deliberante y ha encontrado distintas posturas por parte de los diferentes bloques. Las críticas a esta iniciativa pasan desde que no soluciona el problema del tránsito porque es simplemente electoralista, hasta cuestionamientos en su resultado. Si no les decimos a los motociclistas que tienen que llevar casco, nunca los vamos a concientizar a que cuiden sus vidas, aseguran. Informó para Farco Diego Celis de Radio Amsipa Junín.